¡Bum! Buenas noches. Asústense. No tiene denuncia mucho si no dice buh, después asústense. Asústense igual. Es como contar el chiste y explicarlo después. A pesar de que la gente se está riendo o no, o sea, no ayuda en ninguno de los dos casos. El chiste era que nadie se iba a asustar. Y es peor si vos lo... ¿Estoy emperando ya? Claro, totalmente. Si la estoy emperando es porque psicológicamente estoy arrancando este programa mal. ¿Por qué? Falta algo. No sabría decirte qué, pero falta algo acá. Sí, yo lo cuando entré a la radio lo sentí. Era como que... ¿Qué será? ¿Será que nos está faltando algunos auriculares o...? La tele está prendida. El aire está apagado, capaz que es eso. ¿Bruno está acá? Yo estoy acá. Ah, ahí va, sí. Jorge, vos estás acá, yo estoy acá. Javi. Sí, Javi nos falta. Javi no está. Hasta acá llegó mi amor. Hasta acá llegó mi amor, Javi. Este. Y venía siendo tan constante, ¿no? El mero faltador de todos. Sí, por lejos, pero parece que tenía compromisos. No sabemos si de orden emocional o laboral o qué. Y no, bueno, no pudo venir. Sí. Típico de él, por otra parte, ¿no? Sí, como te digo por una mano, como te digo. El mero faltador, por otro lado, sí, te digo. Esto es el Javi clásico. Como te digo una cosa, te digo la otra. Exactamente. Bueno, Ruido Blanco, Joaquín. ¿Qué tenemos para hoy? Vos que sos el arquitecto de este programa. El arquitecto. Ergo. Sí, el arquitecto de Matrix, no, el arquitecto posta. Tenemos banda del día, tenemos Nirvana. Banda originaria de Seattle. Vamos a hablar un poco de la historia de la banda, la música, los discos, los personajes, la trágica muerte de su vocalista y principal compositor, Kurt Cobain. El que no se enteró que Kurt Cobain se murió, hoy se va a enterar. Sí, spoiler alert. Eso fue lo que pasó al final con Nirvana. Está bien. Y digamos que yo soy una escucha casual, ¿no? Y estoy escuchando este programa y digo, bueno, Nirvana. En todo caso es una banda que yo ya conozco, ¿no? ¿Qué va a haber de nuevo en Nirvana? El que ya conoce la banda, ¿qué puede esperar de Ruido Blanco hoy? Y todo depende de cuánto conozca la banda. Si los conoce personalmente, claro, convengamos que hay poco que decir. Lo que ¿no? tiene, las cosas que ya pasaron es que no cambian. Entonces vamos, o sea, la historia está ahí, uno la puede conseguir si la busca. Uh-huh. Así que depende de cuán informado estés. Está bien. Pero... Tenemos de todo un poco en realidad para compartir y capaz que algunas cosas que el oyente casual puede no saber. Escuchaste casual, quédate. Pero por otro lado, no solo tenemos la banda del día, tenemos más cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la presentación de disco, ¿no? Como Ruido Blanco hace cada tanto, trae un disco y habla un poco de él y de su autor y demás. En este caso es One Man Revolution, disco de The Night Watchman, el alias... / acto solista de Tom Morello, de Rage Against the Machine. Digamos que cuando, o sea, es como un superhéroe Tom Morello. Y podríamos decir que sí, porque digamos, tiene como Clark Kent, Superman, Tom Morello, de Night Watchman. Y bueno, sí, porque tiene este alter ego con el que combate la injusticia social. ¿En serio? No el crimen, pero sí. ¿Tiene un traje? No, tiene una guitarra acústica al hombro. Y un gorro de béisbol así, tipo negro. ¿A lo mismo? No se esfuerza mucho por esconder su identidad. Porque mete huevo. No precisa esconder nada. Está bien. Un día lo van a agarrar. Claro. Y bueno, y finalmente vamos a tener nuestro espacio de noticias habitué. Y un especial. Por ahí dicen, ¿no? Flojito extendido. Flojito... Tal vez Bruno quiera comentar algo al respecto. Está, me entero ahora que es extendido. Pero... viene hippie. Lo anuncié el programa pasado. Sí, bueno. Me acuerdo. No te hagas el sota, sabemos que sos como un cáncer que se extiende por el programa. Bueno. Algún día este programa va a ser... Va a estar Bruno acá sentado, va a decir, voy a hacer esto. Flojito. Y además tenemos Ruido Blanco extendido. Sí, va a ser Flojito y Amigos. Ahí claro, va. Flojito y Amigos. Llamado Ruido Blanco. Viste como las bandas, ¿no? Bruno Trapetti y su Ruido Blanco. Como decía Joaquín, como los hippies, un cáncer que se extiende. Exactamente. La pesadilla negra del hippismo. Porque claro, el hippismo... En lo que encantó el hippismo, vamos a hablar después de esas cosas. Está bien. Una charlita ahí sobre hippies. Muy bien. Estereotipos hippies. Etcétera. Me parece muy correcto. Estuvimos escuchando Smells Like Teen Spirit, ¿no? Huele como espíritu adolescente. Efectivamente. De Nirvana. ¿Lo vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar otro tema. arranca Ruido Blanco. Que a mí me gusta Nirvana y he escuchado bastante, pero este tema no lo saco. ¿Cuál es? ¿Cuál es este tema? Lo que pasa es que Nirvana, en realidad, todos conocemos Smells Like Teen Spirit. En realidad, yo no quería pasarla. Pero por compromiso la pusiste al principio para sacarte de arriba. No la quería pasar, pero es un excelente tema para arrancar cualquier cosa. Sí. O sea, yo tengo que elegir los mejores temas para arrancar un disco. Es un buen tema uno. Es un excelente tema uno. Y dije, no puedo no ponerlo al principio. En otro lugar no lo puedo poner. Y no lo puedo no poner porque... Tiene que estar. Es terrible. Pero no, esto en realidad... Como te digo, Nirvana tiene sí, tenemos el Nevermind, disco que todos conocemos. Pero tiene más discos. Tiene más discos que no son tan conocidos. Esto es del Inútero. Si no me equivoco, y así como tiene el Inútero y tiene el Unplugged. El Unplugged y el Nevermind son los discos más conocidos. El Inútero, yo te digo conociendo solo el Nevermind, ¿no? ¿El Inútero es ese en el que es todo acústico y lo hicieron para MTV? No, ese es el Unplugged. MTV Unplugged en Nueva York se llama. Ah. Es más, Nirvana, dos puntos. Entonces, ¿el Inútero es ese que es el disco con el que arrancaron que no tiene nada que ver y es todo raro? Tampoco, este es el que está entre medio de todas esas cosas. ¿Viste cómo hay más? Sí, ya veo que hay más. ¿Viste? Ya veo que es compleja la banda. Es compleja, es complicada. No, tampoco la pavada. Conozco los nombres de los integrantes. ¿Conoces? A ver. Bueno, uno obviamente es Kurt Cobain, ¿no? Bien, ahí arrancaste bien. El otro es bueno, Dave Grohl, que es el que sigue vivo. Sí, es el que sigue vivo, está bien. Y después hay otro pibe que no sé quién es. Se llama... Por su nombre raro, sé que se llama Krist Novoselic. Sí, efectivamente. En realidad... Que sí. Imagino que también era muerto. No sé en qué circunstancias. No, está vivo. Si estuviera vivo, habríamos sabido algo de él, Joaquín. Sí, sabemos algo de él. Mirá, o sea, ustedes no pueden vernos, pero hay intensidad las miradas. Ya, sí, ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, no, está ahí. ¿Cómo vas a decir algo? Intensidad las miradas. Ta. Se acabó la intensidad. Sí. Pero bueno, así que entonces todos viven menos Kurt Cobain. Sí, bueno, que procedió a volarse la tapa de los sesos con una escopeta, ¿no? Hablando de todo un poco, ¿sabes a qué programa de Ruido Blanco me gustaría referenciar ahora? ¿A cuál? Como si estuviéramos en internet ahora pondría un link, ¿no? ¿Cuál? ¿Te acordás de aquella banda sonora de la película que era La vida Last de Kurt Cobain? Esa misma. Sí, Last Days habla de los... las últimas 72 horas de Cobain, que estuvo desaparecido, fugado del Sinaí, que es un centro de desintoxicación, y estuvo durante 72 horas separado, desaparecido, perdón, y apareció muerto, ¿no? Al final. Claro. Pero en realidad la historia empieza mucho atrás, eso es en el 94, vamos mucho más atrás. Viajemos en el tiempo, ¿hace qué año? Exacto, hace el 85. En 1985, Kurt Cobain y Krist Novoselic se conocen estudiando. Y deciden empezar a tocar juntos, armar una banda. Pasan por diferentes etapas, diferentes mutaciones. Por ejemplo, la primera forma pre-Nirvana, Krist Novoselic tocaba la guitarra y Kurt Cobain la batería. Y eso fue mutando. Pasaron por varios nombres incluso. ¿Ejemplo? Fecal Matter. Horrible. Ed, Teddy, Fred. Horrible nombre. Para que te hagas una idea. Nirvana, entonces, comparado con eso, el que pensaba que Nirvana era un mal nombre... Sí, podría haber sido mucho peor. Ya está. El La banda arranca con estos muchachos que se conocen estudiando. El ambiente de Seattle, lo que se llama grunge en realidad, sí, surge en Seattle y digamos, originalmente se le adjudica una banda que se llama Green River, de la cual después saldrían un par de bandas. ¿Green de verde o Green? Green River. Green River. Una de las bandas que saldría de ahí sería Pearl Jam, por ejemplo. Uh-huh. Y la otra es Mudhoney, creo, si no recuerdo mal. Que es una banda muy importante mismo dentro de la historia de Nirvana. ¿Quiénes son los inventores del grunge? ¿Nirvana o Pearl Jam? Green River. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. En realidad grunge era una especie de término despectivo, como el punk, se llamaba punk. Estás arrugando mi cerebro. Yo pensaba que Pearl Jam o Nirvana se disputaban el título. No, muchas cosas pasaron antes. Mudhoney, por ejemplo, es una banda que estuvo antes, como decíamos. Green River fue la banda original. The Melvins fue una banda muy importante para Nirvana porque tenía mucho contacto. Cobain era un fan tanto de Mudhoney como de Melvins. Y incluso el baterista de Melvins tocó un tiempo con ellos. Pero esto pasa por varias etapas. ¿En alguna de esas etapas sacan discos y demás? En el 88, a través de un aviso que pusieron, un cartelito que decía: se busca baterista con influencias de Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, ¿no? Opa. Claro. Tenían, o sea, mucha influencia de las bandas de rock de los 70, de hard rock y del, bueno, hardcore punk. Y sí, porque las bandas de rock 80. De los 80 estaban fuleritas, ¿no? Estaban complicadas. Chad Channing se suma a la banda. En el 88 firmaron con Sub Pop, que era un pequeño sello independiente de Seattle. Uh-huh. Que tenía en realidad era bastante desordenado, bastante caótico el sello. Pero los tipos sabían promocionar bien las bandas que tenían en realidad. Uh-huh. Ese era el fuerte de Sub Pop. Y así se genera lo que es el primer álbum de Nirvana, que es el que vos dices que no tiene nada que ver con nada. Bueno, es el Bleach. Claro, no tiene nada que ver con nada, porque en realidad, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que conoce la banda llegó por el Nevermind. Ahora sí, hablando en serio, ¿no? Para que veas que sé cuál es el inútero, te digo, ¿no? El inútero en realidad es el que está la figura, la controversial figura femenina, cuasi angelical, mostrando justamente su útero, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, la mayoría de la gente conoce la banda por el Nevermind, por el inútero o por el MTV Unplugged, ¿no? Sí. Y ese disco como que está totalmente descolocado con el estilo de la banda, más limpio y producido, te diría yo, ¿no? Es esos discos que quedan en el antes del salto de calidad de las bandas cuando, claro, se hacen famosas sin cara. Es que de hecho el disco fue el Bleach, fue un disco muy barato. Fue un disco que fue grabado, por ejemplo, una cosa muy utilizada dentro del punk, que es enchufar la guitarra directamente a la toma. Uh-huh. Grabar el sonido directo, sin pasar por nada. Por ningún fue canal. Una cosa muy, muy, muy así. Muy. ¿Querés evitar decirle a lo Peñarol? Quiero evitar decirle a lo Peñarol, pero no me sale, es cierto. Muy casera, digamos. Muy casera, claro. Pero salió un buen disco. Esto fue en el 89. Uh-huh. Los tipos empezaron a girar, a hacer una sesión de fotos, esas cosas que pasan cuando se empiezan a armar los discos. De hecho, en la época del Bleach tenían otro guitarrista, además. ¿Ah, sí? Cobain, Chad Channing y, bueno, Chris Novoselic, el bajo, tenía otro guitarrista, no recuerdo el nombre. Déjame buscarlo. Llamémoslo Elvis Ramone. No, Elvis Ramone no, por favor. No, por favor. ¿Cuál era el otro? Había otro que era peor que Elvis. No, peor que Elvis Ramone no creo, difícil. Pero difícil. Bueno, Elvis Ramone en su breve pasada por Ramones y en su breve pasada por Nirvana, estaba ahí. Estuvo Jason Everman era el otro guitarrista. Elvis Everman. Elvis no. Y bueno, eso explica un poco la diferencia de sonido, ¿no? El hecho de que estuviera otro guitarrista más. Claro, Nirvana siempre fue compuesto, digamos, por... Era una banda básicamente de amigos. Chris Novoselic y Cobain vivieron juntos durante mucho tiempo. Son como el núcleo. Luego la unión de Chad Channing a la batería, como que se armó una banda más estable. Pero esa banda en realidad se disolvió cuando entraron. Cuando pasaron de sub pop, pasaron a trabajar con Butch Vig para hacer el siguiente disco. Salieron de sub pop. Cambiaron ¿Esas son empresas o sellos? No. Sub Pop es un sello. Butch Vig es un productor. El baterista de Garbage. El tipo que también hizo la producción del último disco de los Foo Fighters, en el cual aparece Chris Novoselic en un tema tocando el bajo, para demostrar que no está muerto. En realidad, los tipos, a través de Kim Gordon de Sonic Youth, entran en Geffen, en un sello. Geffen es el sello que le bancó 10 años a Axl Rose que no sacara ningún disco, por ejemplo, para que al final sacara el Chinese Democracy. Para que vean lo buen disco que es. Pero bueno, en los 90... Conseguiste un empleo en ya lo dijo Papu. Está bien, es verdad. No, pero Geffen es un tipo, ha hecho mucho por la música, sin quererlo capaz. A través de King Gordon llegan al David Geffen Group. En el 90 entra Dave Grohl. Hay varios bateristas entre el medio, no vamos a detenernos en ellos. Porque es como ellos, gente que nadie se va a acordar nunca, excepto para Reyes. Dave Grohl había sido baterista de una banda de Washington DC que se llamaba Scream. Se había separado de la banda y andaba buscando una banda nueva. Perro que le la Y bueno, cayó con estos locos. Y los chicos ya estaban trabajando con Butch Vig. Incluso parece que hubo una charla muy graciosa en donde Cobain llamó a Butch Vig y le dijo: encontramos terrible batero, no sabes lo que es. Y fue. Parece que estaba bastante pasado Cobain cuando llamó. Y ahí es cuando se empieza a generar el Nevermind. En el Nevermind que todos conocemos, el Nevermind del éxito comercial, el Nevermind de muchas capas de sonido, que es muy diferente al Bleach, con un enfoque mucho más limpio y hasta mucho más pop en ese sentido. Hay voces dobladas, o sea, Cobain cantaba varias veces en diferentes tonos para que quede un solo paquete digamos, contundente de voz. Varias capas de guitarras también. El Nevermind que Nirvana no quería. El Nevermind que después es bastante. El problema es que ahí el problema era Cobain, un tipo que me parece que era bastante complicado de tratar. El tipo después salió a decir sí, que no, que en realidad eso no era lo que él quería, que no era el sueño que él quería, que lo habían cagado, que pum, que pan, que pan. La cuestión es que Irles le fue bien y el tipo estaba chocho presente en TV. Pero no era el disco que quería. O sea, la figura mítica del Kurt Cobain. Antisistema es eso, es mítico. Era un tipo bastante complicado, era bastante humano en ese sentido. Por un lado, sí decía: esto es una cagada, esto va contra el evangelio del hardcore punk que yo tanto defiendo. Pero por otro lado, ¿qué más que está aparecer en MTV, vender discos y llenar lugares y poder comer? Poder comer está bueno. Claro, que fue muy difícil en realidad. Cobain, la banda se generó en Aberdeen, en realidad, que es un pueblito maderero de las afueras, en Seattle. En Olympia, cuando se movieron a Olympia, lograron armar consiguieron sus primeras armas musicales, empezar a tocar. Todo esto previo, ¿no?, al Bleach y eso. Y en realidad, los tipos tuvieron bastante éxito con el Bleach dentro del circuito de las universidades, ¿no? Como lo hizo antes R.E.M., por ejemplo. El counter, digamos. Los tipos, claro, tuvieron cierto éxito a través de las radios. Y sí, el tipo vivía, por ejemplo, al principio, en la época, en las primeras épocas, el loco, por ejemplo, vivía con su novia, en donde, por ejemplo, la novia laburaba y él más o menos la llevaba. La acompañaba hasta ahí, después volvió. Y ahí la llevaba, ese era el concepto de la llevaba. Claro, o sea, el tipo. ¿Es verdad que vivía en la calle? ¿En la Yeca? ¿Abajo de un puente? No, ahí sí, eso en realidad es. Y que se encontró su guitarra tirada, mágicamente, y todo eso. Eso es un mito. O sea, yo digo, Cobain de alguna manera, queriéndolo o no, ayudó a crear toda una imagen. De el pobre, músico pobre. De sí, pobre el artista niño. Pobre, el artista que pobre. Lo fue. Pero, y sí estuvo un tiempo debajo de un puente a las afueras de Aberdeen, pero no vivió ahí. Él nunca llegó a vivir. Porque es imposible vivir ahí, porque no es un puente donde se puede vivir abajo. Pero sí reflejaba mucho la cómo el tipo se sentía. Él se sentía como que estaba viviendo bajo un puente. Claro. Digo, si bien no era del todo honesto, o si querés utilizaba como imágenes para, ¿no? Uh-huh. El tipo sí reflejaba un poco su estado mental, o su estado sentimental, o cómo se sentía tan enajenado de lo que lo rodeaba. Uh-huh. El tipo venía de una casa de, bueno, de padres separados, de una vida familiar complicada. El loco, de hecho, fue la tía fue la que le dio mucha educación musical. Fue la primera en conseguir una guitarra. De hecho, el tipo al principio se te iba a tocar la batería. Lo primero que compró fue un tambor. El loco le daba el tambor, cantaba los Beatles y era lo que hacía. Así, por ejemplo, Bauta Girl, que es un tema de Bleach. El loco supuestamente llegó al estudio y dijo: pa, este tema se me ocurrió. Anoche estuve toda la noche tocando esto, no sé cuánto. Lo saqué como abajo. Y en realidad el tipo era un ávido oyente de los Beatles. Y se nota la influencia en ese tema. El tipo, ya te digo, era... No voy a ser como mentiroso compulsivo, porque no es eso. Pero sí te digo, es un tipo bastante complicado de tratar. Un chanta, dirías vos. Tampoco diría que era un chanta. Me parece que era un tipo que estaba muy perdido, nada más. Y así terminó, ¿no? No supo lidiar con esas cosas. El loco, por ejemplo, trabajó de la misma escuela al que él fue a estudiar, el mismo liceo. Él terminó trabajando de limpiador. Qué duro, ¿no? Complicado. O sea, por eso en el video de Smells Like Teen Spirit aparece un limpiador de una escuela en la que están tocando. Que es un poco una especie de guiño, ¿no? Bueno, está, yo limpié ahí, pero mirá, estoy ahora, ¿no? El tipo, ya te digo, no era. Tenía esa especie de dualidad de defender determinados. Posturas, pero al mismo tiempo, bueno, está. No, esto es lo que quiero, yo tener éxito. Uh-huh. O sea que a todo esto podemos decir que el Nevermind era un disco. No era el disco que Kurt Cobain, ya no digamos Nirvana, quería, pero es el disco con el que se quedaron. Es el disco que tuvo éxito. Es el disco que tuvo éxito. Es el disco que lo llevó a la pantalla. En el 91 salió el Nevermind, tuvieron mucho éxito. Y bueno, gira, pim, todo, pum, pum, gira, toda la historia, ¿no? Claro. Y. Entrevistas también, todo lo que quieras. Hay entrevistas a patadas. Aparte, digo, esto fue. Todo este. Lo que se llamó el Grunge, la movida del Grunge. Era en realidad como de una zona media. Casi que olvidada de Estados Unidos, ¿no? Era como que la gente que vivía ahí, sí, está. Lo único que hacía era cortar árboles y cazar animales para comer y rockear. No servía por mucho más. Como decías, a los 80s y principios de los 90s, el rock era una cosa de pelos batidos, Guns N' Roses, ese tipo de bandas grandes. Yo tenía que el rock ahí se había mudado a la escena tipo hollywoodense de Los Ángeles. Claro, sí. Sí, en Sunset Boulevard ibas ahí, no sé qué, con tus chicas, tus motos. Sí. Y esos tipos dieron vuelta, tiraron la mesa, la dieron vuelta, hicieron destrozos. También parece que fue un fenómeno musical. O sea, fue efectivamente un fenómeno. Me parece que, es como, ha pasado. Todas estas movidas que hay ahora, digamos, pop, al estilo, yo qué sé, no sé, Lady Gaga, Justin Bieber, etcétera. O sea, son gente que tiene una popularidad grande y todo lo que quieras, pero no inventan estilos ni nada de eso, ni generan una movida gigantesca atrás. Más que nada son digamos actos de una persona, ¿no? Tipo fulanito es famoso y chao. Claro. Y en este caso no, como que se catapultó toda una escena de musical de un lugar, la gente como que redescubrió lo que era digamos el rock de ese lugar. Claro, los tipos, o sea, pasó cuando en los 60s y 70s bandas como grandes como Led Zeppelin, podemos hablar como Deep Purple, podemos hablar con un montón de bandas, Genesis, que llegaron a un punto de teatralidad y complejidad, y Pink Floyd, 20 minutos de solo, de no sé qué carajo. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de eso? El punk, canciones de 2 minutos, rápidas, simples, contundentes, punto. Y aquí el grunge responde a lo que se siguió después del punk, que es lo que se conoció como glam rock o lo que sea, que eran esas... estilos llenos de florituras y pañuelos y maquillaje y muy bueno, bandas muy buenas hay con realmente mucho power. Uh-huh. Pero todo ese resurgimiento del metal y las calzas de colores en esa época. Iron Maiden tenía calzas fluor. Sí. Ah, era. O sea, varios momentos duros. Era así. Pobre Iron Maiden. No me digas eso de Iron Maiden. Es así. Guns N' Roses es una banda que siguió esa línea, ¿no? Con toda su producción, ¿no? Sí, la línea Motley Crue, digamos. Claro. Esto fue una respuesta a eso. Sí, el jean que usas para ir a trabajar, las botas, la camperita y... El leñador. Sí, hace un par de años, de años que no me baño con él. Y ta. Chao, no, mucha vuelta. Eso después, como pasó con todo lo anterior, se convirtió en moda. Claro, obviamente. Y se fue echando perdón. Pero el 91, el Nevermind los catapulta a la fama. De hecho, fueron la única banda en la época en que pudieron destronar a Michael Jackson. De los números unos. Opa. Con el Nevermind. Sí, fue bastante, fue muy exitoso. Los tipos realmente se hicieron mucha guita. La América. Y yo te digo, pasaban de ahí, o sea, cuando Dave Grohl se unió a la banda también se fue, vivió un tipo con Cobain. Los tipos eran muy unidos, era una banda básicamente de amigos, que era este grupo de tres. Que en la siguiente etapa, cuando empezaron a trabajar en el Nutro, que saldría en el 93, se empiezan a complicar un poco las cosas. Porque aparece Yoko Ono. No aparece Yoko Ono, pero sí... yo no le echaría la culpa, eso de echarle la culpa a la novia del cantante. Parece yo con... No. Carney Love me parece que no es la mala de acá. Igual en el 92 surge. O sea, que hay malos de Grohl. No, acá no hay malos ni buenos. Después del Nevermind, que fue en el 91, en el 92 surge un disco muy interesante que es el Incesticide, que no es muy conocido. Es un disco que tiene muchos covers y muchos temas previos al Bleach. Reversionados. Como Hairspray Queen, por ejemplo. Que es un tema previo que tocaban en los primeros recitales de Nirvana, cuando Nirvana no era del todo Nirvana. Uh-huh. Y vamos a escucharnos escuchando, termina este bloque, un tema que es un cover de Vaseline's, que se llama Son of a Gun, si no me equivoco. Bruno ahí me da el ok, me dice que sí. Y después vamos a hablar un poco más de la segunda etapa de la banda. Vamos ahí. Always done. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Noticias en Ruido Blanco. Yeah. ¿Por qué, ¿por qué será que este espacio se presta para ese tipo de cosas, no? Porque es tipo, yo escucho la música y es como que, es como hablábamos el otro día, cuando escuchás funk tenés que caminar funky. O bailar. O bailar. Pero eso puede ser que te confundan con una persona mala. No, vamos arriba. Jess Brown. En fin. Lo nuevo de Blur. Bruno, cambia un poco de música si Joaquín te deja hacer esto que está haciendo ahora. Que no quiero describirlo para que la gente no piense mal. Lo nuevo de Blur. Blur presentó en vivo a través de su sitio oficial. Excelente. Una nueva canción. Under the Westway. Suena un poco, Bruno. La banda británica eligió promocionar su nuevo release a través de Twitter, desde su cuenta oficial. Básicamente, la canción, que se puede descargar a través de iTunes, fue especialmente compuesta para un concierto que dará Blur el 12 de agosto en el Hyde Park, momento en el que terminan los Juegos Olímpicos. Esta canción, junto a otra que ahora se me escapa el nombre, forman parte de la actuación que va a hacer Blur justamente para esto de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ha tenido como un resurgir así de bandas europeas, sí, ¿no? Sí, así ha habido una especie de rejunte. El programa pasado comentábamos que está el tema este de Survival, no me acuerdo cómo se llamaba, de Muse. Sí, igual una cosa curiosa que en realidad, que Blur en realidad viene cinchando la pelita hace rato. Con ese tema de hacer temas nuevos, si se hacían o no se hacían. Quieren demostrar que no murieron. Se empezaron a juntarse ahí, hace un par de añitos. Sacaron, de hecho, un documental sobre la banda. Hicieron unos conciertos, todo bien, pero claro, se estaba esperando a ver que si surgía algo nuevo. Y bueno, Under the Westway. Exactamente, Under the Westway. ¿Querés tirar una de las tuyas ahora? Peter Hook publicará un libro de memorias sobre el Joy Division. Peter Gancho. Sí, Hook era Garfio. Era el Capitán Garfio, sí. Peter Garfio. Peter Hook ha confirmado el lanzamiento de Unknown Pleasures Inside Joy Division, un libro de memorias sobre la banda. Con este libro, el músico planea mostrar la interna Joy Division los años que se preparaba para lanzar su primer long play. Sobre el libro y las razones que lo llevan a escribirlo, Hook ha dicho, y cito: mucha gente piensa que sabe lo que pasó, pero no lo saben. Puedo imprimirlo el tono que yo quiera, ¿puedo? Sí, imprimir. Mucha gente piensa que sabe lo que pasó, pero no lo saben. Cualquiera que haya escrito un libro o realizado una cinta sobre la banda, a menos que hayan estado sentados con nosotros en la camioneta o el carro, realmente no saben de lo que están hablando. Igual, para un integrante de Joy Division me parece que eso sí, es mucha energía, power, ¿no? Demasiado power eso. Bueno, vamos a continuarlo con un tono más adecuado. Supongo que al final es demasiado fácil mirar atrás y hablar de lo que tendrías que haber hecho. ¿Cómo tendrías que haber cambiado las cosas? ¿Cómo podrías haber hecho algo diferente? Y al final lograr que Ian no hiciera lo que hizo. Spoiler, se ahorcó. Lo que es más difícil, sin embargo, es aceptar lo que en realidad hiciste y vivir con ello. Está bien, yo qué sé. Es interesante, por lo menos, o sea, plantea que hacen un libro que no va a ser, digamos, el estrellato. Ah, mira la fama, no sé qué. Para aclarar un poco, digo, pasa mucho, como también pasa con las putas de Kerkovin, no, claro, con otras bandas. Está viviendo en aquella y se encontró una guitarra tipo, se mató, entonces es trágico y es horrible y todo es gris. Y de repente la gente, los tipos lo pasaban re bien hasta que un día uno fue y se mató, pero en realidad no tiene por qué haber sido una cosa tétrica y terrible. Pero bueno, libro sobre Joy Division de Peter Hook. Un par de noticias chiquititas, cortitas, así al pie. Sí, cómo no. Hablábamos recién de los Guns N' Roses, ¿no? En el Paseo de la Fama de Hollywood le dio una estrella a Slash. Por venir a Uruguay. Mirá cómo no. Me echamos todas las noticias. Pimba. No, en realidad no. Por ser Slash, por romperla. Pero sí va a venir a Uruguay. Y bueno, y el presentador. Porque siempre hay un presentador ahí que habla sobre. Un grosso. Claro, siempre hay un grosso que habla sobre otro grosso, ¿no? Que va a ser el que va a tener la estrella. En este caso fue Charlie Sheen, nada más y nada menos que el amigo personal de Río Blanco. Sí. Y dijo una cosa que como que resaltó bastante las noticias hoy. Que fue lo siguiente, esto dijo Charlie Sheen cuando presentó a la estrella a Slash. Dijo: es justo que Slash tenga una estrella en esta calle, que es justamente la calle en la que algún día Axl Rose dormirá. Excelente. Y tiene razón. Pues sí, hubo risas de por medio. La gente intentó como dejarla. Intentó no reírse, de hecho, ¿no? Sí, pero nada. Guitarrista incluido, todos un poco se rieron porque, bueno, Jackson Rose está. Chinese Democracy. Sí, está convirtiendo en una caricatura. Es impresionante. ¿Sabes? Hablando de todo un poco, ¿sabes quién tiene el Chinese Democracy en su lista de discos? ¿Quién? Te doy una pista. Está del otro lado de esta pantalla. Es cierto, el otro día, es cierto. Todavía nos juntamos. No voy a decir a qué. No, decilo, no hay ningún inconveniente. No, es de aquí nos juntamos, no importa, hacer cosas buenas. Y yo decidí buscar en la computadora personal de Flojito, en su lista de discos. ¿Y qué estaba? Y puse la lista que decía Guns N' Roses para escuchar un poco Guns N' Roses. Pensando que uno va a escuchar cosas como, no sé, Sweet Child of Mine. Sí, pero no. Welcome to the Jungle. Todo mentira. La de Terminator, pero no. No, todo mentira. Chinese Democracy. Dale arriba y vamos rock and roll. ¿Qué rock and roll? ¿De qué rock? No, y hablando. Aparte sonó un tema. Puse una lista larguísima y. Sí, un tema espantoso. Al Chinese Democracy. Siempre mismo. Asqueroso. Pero bueno, hablando de gente que se convierte en caricaturas, también la otra contesta. Ese sí, la verdad, tiene que conseguirse un empleo honesto, como dice. El tipo que. Es complicado. Muy bizarro. Hablando de caricaturas y gente que se convierte en parodia de sí mismo. Coldplay decide avanzar como un cáncer y aparte de la música de Coldplay también van a hacer un cómic de Milo Siloto. Empezaron por la música y ahora arrancan a otro de nuestros medios queridos, el cómic. ¡Eso es veneno! ¡Eso es veneno! Sí, gracias. ¡Eso es veneno! Yo sé lo que envenena y es Coldplay. Pero Coldplay de Milo Siloto. ¿Te acuerdas que hace tiempazo comentamos de la salida de Milo Siloto? Sí, exactamente. Era el disco de Coldplay. En este caso parece que en febrero de 2013 sale un cómic que habla sobre Milo Siloto. Escrito por Mark Osborne, que es el tipo que hizo Kung Fu Panda y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y la cuestión es que parece que este cómic viene en desarrollo hace varios años, según ellos. Opa. O sea, hace 6 meses. Sí, más o menos. Dice, esto fue lo que dijo la banda, ¿no? Hace 3 años que tuvimos la idea con nuestro amigo Mark Osborne sobre un personaje llamado Milo Siloto. Xilo es por xilófono, ¿no? Copado. Gradualmente el universo de Milo fue volviéndose realidad y terminó convirtiéndose en una línea del tour y el disco. Ahora estamos orgullosos de anunciar que a principios del próximo año la historia saldrá como un cómic de 6 partes. Esperamos que les guste, fue divertido de realizar. Mirá Milo. Y bueno, y en realidad la historia es Milo Siloto es un joven que se encuentra en las primeras líneas de una guerra contra el sonido y el color en el mundo de silencio. Penoso. ¿Cómo vas a hacer? Después dice que yo soy así como lapidario. Pero escuché lo que dijiste. Escuché lo que dijiste. La cuestión es que al final Milo Siloto se va a dar cuenta que el sonido y el color no son los enemigos después de todo. Qué horrible. Sí, es horrible. Está cambiada. Es horrible. Por favor, sube la cortina. Escucharemos el dueto entre Iggy Pop y Bethany Cosentino. Qué raro, ¿no? Iggy Pop y Bethany Cosentino de Best Coast, una banda de surf pop. Ahí va. Una banda que ha tenido varias etiquetas. Ha tenido etiquetas de indie, de lofi, por ejemplo. ¡Ah, lofi! Lofi, sí. Ambos grabaron una canción juntos para un capítulo de la 5ª temporada de la serie True Blood, ¿no? Una serie de bastante conocida, de HBO. Sí. La serie ha estado ambientada por canciones de Bob Dylan, Dixie Chicks, Fiona Apple y Johnny Cash, entre otros. Tiene muy buena banda de sonido. El tema es que la mayoría de las veces es música de archivo, es decir, son canciones conocidas de estos artistas. Claro, no es nada producido para eso específicamente. Sin embargo, la producción logró conseguir que Iggy Pop hiciera un dueto original con Cosentino, y el resultado es el tema que se llama Let's Boot and Rally, que aparentemente sería el nombre de uno de los capítulos de esta nueva temporada. Ahí va. Así que te invito a escucharlo y a continuar con más RB. Vamos ahí. Lynch. Y como no podía ser de otra manera, sí, nuestro amigo de la casa el santo patrono de Río Blanco. Santo patrono de Río Blanco. Que nos ameniza la pasada de vías de comunicación, ¿no? La vía de comunicación, sí, el Facebook, para empezar. Esta cosa tan conocida, Facebook. Bueno, Río Blanco. Espero que todavía siga de moda porque tenemos un Facebook. Sí, estamos en el horno, si no. Sí. Río Blanco. Búsquennos. Estamos ahí en la vuelta. Tenemos un logo. Nos van a reconocer. Es casi como nuestra cara. Tal cual. Después tenemos Twitter. También esperamos que siga de moda. Arroba Ruido B. Yo Twitter es una cosa que todavía... Van a encontrar nuestro usuario con nuestra cara de vuelta y con una descripción. Que va a decir algo así como que somos un programa de radio. Súper sexy. Exactamente, sí. También tenemos ruidoblanco.contacto@gmail.com, que es nuestra dirección de correo electrónico en caso de que alguien tenga alguna duda. Se la sacamos todas. No, pero además es una vía, como digo, formal, ¿no? Si ustedes algún día quieren enviar una carta de tienen queja, que redactarla con traje y corbata. Exactamente, redactenla con traje y corbata. Y finalmente el teléfono de cabina, que es nuestra favorita, ¿no? Que es lo que queremos que ustedes hagan, que llamen. 2623-4453. Y tenemos también nuestro blog oficial, donde tenemos todos los programas que alguna vez han existido. Y existirán. No sé cómo vamos a tener eso, pero está bien. Cuando existan la tecnología, vamos a conseguirla. Cuya dirección es emiteruidoblanco.blogspot.com. Exactamente. Y vamos arriba, Lynch. Escucha, esto es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Battle hymns for the broken. Battle hymns for the misled, battle hymns for the wretched, the forgotten and the dead. Battle hymns of redemption, of solidarity and pride. Battle hymns we will be singing at the turning of the tide. Fathers of those who come riding home in coffins in their military clothes, shiny medals pinned to their dead teenage chests while the trumpets blare. And you lie your best, so ask all you want, from the dusk till the dawn, the answer's still no. Battle hymns for the broken, battle hymns for the misled, battle hymns for the wretched, the forgotten and the dead. Battle hymns of redemption, of solidarity and pride. Battle hymns we will be singing at the turning of the tide. Explain away the sleight of hand and the criminality of spending souls for oil. Well, in the mirror I can see, I am the path that leads down. I am the dark and bloody hall. I'm the reaper, executioner, hangman, judge and the law. So tie a yellow ribbon round the oak tree on the lawn. Battle hymns for the broken, battle hymns for the misled, battle hymns for the wretched, the forgotten and the dead. Battle hymns of redemption, of solidarity and pride. Battle hymns we will be singing at the turning of the tide. Sharpening my shovel, I'm firing the kiln. I'm blind and I am purposeful, a martyr on the hill. The dream you might be dreaming might be someone else's dream tonight. I'm the whisper of misgivings, I'm the fading tail light. I'm the call for retribution from the back of the smoke-filled hall. I'm the vow of bitterness, I'm the poison in the well. I've a photographic memory of the deeds I will avenge. I'm the cold in the river hollow. I've a hatpin, I've a plan, and I don't care of cause or consequence. Head shaved and body lean, I'm the go-getter, the score settler. I'm the shadow on the green. And there's a flock of blackbirds flying nearly 10,000 strong who set off this morning. And brother, they're gone. Battle hymns for the broken, battle hymns for the misled, battle hymns for the wretched, the forgotten, for the dead. Battle hymns of redemption, of solidarity and pride. Battle hymns we will be singing at the turning of the tide. Hola, soy Tom Morello. Y soy negro. Y soy negro. Soy más negro que Tom Morello. A mí es que no me encaje. Estamos más o menos igual. Y Tom Morello. Sí. Si yo te digo Tom Morello, Joaquín. Yo digo, soy yo. Si yo te digo el verdadero Tom Morello, ¿de dónde lo conoces? ¿De Real Slim Shady? De Real Slim Shady. ¿De dónde lo conoces a Tom Morello? Yo a Tom Morello lo conozco del barrio. No. de Rage Against the Machine. De Rattem, sí, nací en los 90, te puedo decir Audioslave. Oh, es verdad, está Audioslave también. Tom Morello, guitarrista conocido por su estilo eléctrico, ¿no? Sí, poco convencional. Por un estilo, exactamente, poco convencional. Por un estilo de solos. Con técnicas poco convencionales. Sí. ¿No? Normalmente uno esperaría que una nota siga a la otra. Pero no, acá no. Pero acá no. Acá todo pasa al mismo tiempo. Es una buena descripción. Acá todo pasa al mismo tiempo. Y bueno, un tipo muy, muy. O sea, muy metido en el Rage Against the Machine por el lado, digamos, político de Rage Against the Machine. Sí. Que bueno, que tiene toda esa parte, digamos, de la izquierda estadounidense, ¿no? Y por otro lado, en Audioslave, que bueno, metiendo otro link de Ruido Blanco, ¿no? Tuvimos un programa dedicado a Audioslave. Sí, e incluso a su disco En Vivo en Cuba. Sí, a cargo de Javi. Y bueno, una cosa que bueno, que comentaba este. Bueno, que comentaban los integrantes de Audioslave era que bueno, en un momento sintieron que era una máquina de hacer plata, ¿no? Que estaban ahí, pero que en realidad como que no se habían metido demasiado en lo que estaban haciendo. Y en el caso de Tom Morello, el tipo había arrancado, como dijiste, bueno, si soy de los 90s, había arrancado con Rage Against the Machine, una banda, bueno, muy, muy politizada, ¿no? Y muy conocida por el estilo eléctrico de Tom Morello, y después entró con Audioslave, una banda que nada que ver, que al revés es como política, es una banda que no trata. En realidad, después, si uno se pone a escuchar las letras y todo eso, te das cuenta que en realidad no trata mucho de nada. Uh-huh. Y bueno, y él sentía, en sus propias palabras, que se había distanciado mucho de la música con beta política, de música de protesta. Y ahí incluso hizo una aparición especial en el Guitar Hero. Sí. Para que veas, ¿no? Para que veas. Por eso. Y bueno, y ahí aparece The Night Watchman, ¿no? Su alter ego. Usa una máscara. No, una usa capa. Nada. Tenía que ser una capa. No usa sería nada. Sería recopado ser una capa, Jorge. Pero no se lo digo. Sí, es Tom Morello, así como es, con su guitarra acústica y una capa. Tom Morello lo describe. Misterioso. Se tapa así la cara con la capa. No. Es él. En el fondo es él. Nada más que él lo describe a The Night Watchman como el Robin Hood negro del siglo XXI. ¡Capa! Eso pide capa. Eso pide capa y antifaz. Creo que se refiere a negro por otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿por sus raíces afroamericanas? Y bueno. Bueno, un afro, entonces. Un afro. O sea, es una u otra, por favor. The Night Watchman es distinto a las otras cosas que ha hecho Tom Morello por dos cosas. Primero, porque bueno, porque si bien es político, es, digamos, es solista. No es como Rage Against the Machine, que era toda la banda como al servicio de ese mensaje político. Y si bien es Tom Morello, no es el Tom Morello eléctrico que todos conocemos. Es The Night Watchman. Es The exactamente. No, The Night Watchman. Exactamente, sí. ¿Quién es? The Night Watchman. Mucha gente, según Tom Morello, ¿no? En sus toques, porque le hace toques. Toca en lugares chicos para pequeños públicos como The Night Watchman. Night Watchman. Dice que muchos de sus escuchas son chicos que esperan ver guitarras eléctricas como las de Rage Against the Machine y se encuentran con The Night Watchman. Y es un. Dice, I'm the Night Watchman. I'm the Night Watchman. En realidad, Tom Morello, me parece a mí, ¿no? Que en este proyecto se hace como heredero de. Digamos, de toda la tradición de la canción de protesta acústica sí. estadounidense, remontándose hasta Dylan, por ejemplo. Sí, de hecho, el me acuerdo hace un tiempo leía sobre Dylan, hablaba Tom Morello, decía, yo debo ser la única persona viva que considera que Bob Dylan se vendió cuando se empezó a hacer música eléctrica. Y sí, probablemente. Él considera así que efectivamente hay una obligación moral del músico de protesta. El tipo considera, o sea, me sorprendió eso, me sorprendió que el tipo considerara que Dylan en realidad traicionó sus raíces y a todo el mundo al tener, digamos, como una posición y un mensaje y una voz y un lugar donde ser escuchado y haber decidido hacer otra cosa. Sí, en realidad lo que pasa es que el tipo, una cosa que comenta es justamente que digamos, la idea del proyecto es dar visibilidad a un montón de temas que bueno, que a él le parecen importantes políticamente. Que en el Guitar Hero no pudieron entrar. Como por ejemplo, yo qué sé, digamos, crímenes de guerra. La política estadounidense de atacar primero, ¿no? Como defensa, ¿no? Claro. Que hubo un tiempo en que efectivamente, digamos, la doctrina Bush, ¿no? De que sí, se decía que bueno, vamos a atacarlos porque en realidad todos se están atacando. Son cosas así, muchas otras cosas, como las cárceles al estilo Guantánamo, ese tipo de cosas, ¿no? Y después por todo un tema también digamos, sindicalista, que Tom Morello apoya mucho a los sindicatos y al sindicato de trabajadores, muchas veces haciendo, digamos, toques como The Night Watchmen, ¿sí? Justamente para sindicalistas o en lugares donde está pasando algo políticamente importante como para darle visibilidad, ¿no? Y bueno, y una cosa que comenta, ¿no? Es que es, bueno, es un alter ego folk de él, evidentemente, ¿no? Por esta clase. Si bien en el segundo disco de Failed City hay algunos temas que son eléctricos, este disco One More Revolution no tiene. Es un disco totalmente acústico, bien folk, uh-huh. ¿No? Sin embargo, tiene algunos algunas desviaciones de lo que sería, digamos, el folk que uno esperaría de la canción de protesta. Hay un tema que no lo vamos a escuchar acá, pero que es el, digamos, es el single del tema, que se llama The Road I Must Travel, que es un tema como que tiene mucho de folk irlandés, ¿no? Por ejemplo, y bueno, todo lo que uno puede esperar en una canción así, ¿no? Y mucho alcohol. Y ahí se desvía mucho de, digamos, del estilo este, digamos, de guitarra acústica pelada, ¿no? The Night Watchman, exactamente, sí. Bien ahí. Y bueno, y una cosa que bueno, que comenta Tom Morello es que, digamos, The Night Watchman es un, o sea, él lo asume como un proyecto chico porque bueno, porque este es él, porque es él solo, y porque y claro, es chiquito, porque Rage Against the Machine claro, chiquito. No, porque Rage Against the Machine era una banda promedio, yo qué sé. Que una banda era bastante grande y bastante conocida, pero una cosa que dice es que justamente como comentabas vos, no, el tema de que el tipo realmente cree que hay como una obligación moral del músico, justamente sí, de que tiene un lugar que tome un bando, exactamente. Entonces él, digamos, dice que el objetivo del proyecto es agarrar temas, lo dice literalmente, es agarrar temas de importancia política e informar a los fans de la música sobre esos temas para que no tengan que pasar por los medios masivos, ¿no? Así que hay mucho, digamos, del independiente, ¿no? De darle medios, sí, independientes a la gente como para que puedan informarse. Acá también, o sea, hay que tener en cuenta medio que son jugular, canciones, ¿no? Jugular, claro, hombre. Hay que tener en cuenta que son canciones, ¿no? O sea, él habla mucho, digamos, de cuestionar las perspectivas, ¿no? Y los mensajes que transmiten los medios masivos. Que capaz que me parece que por ahí, digamos, me parece que la idea de informar a través de canciones capaz que a veces está medio complicado, más que nada si sí tienen elementos poéticos y demás. Pero el tema, digamos, hay un tipo desnudo comiéndole la cara a otro. Claro, sí. Y yo quise parar, pero no es muy, es medio difícil, ¿no? Tengo que rimar algo con otro y lo tiene que ser orto. Y pues y hay que cambiarlo, claro. No, a mí me parece que en realidad el tipo más que nada lo que hace justamente es eso, cuestionar, digamos, la agenda política de los medios, ¿no? Claro. Justamente One Man Revolution como que habla un poco de eso, ¿no? El disco en general y cómo es esto. Y bueno, y el título. Me parece que en realidad, si uno va escuchando el disco, va escuchando distintos temas. Como por ejemplo este tema que escuchamos ahora, Flesh Shapes the Day. Que más que nada como que trata de cuestiones, digamos, de trabajadores. Y justamente, ¿no? La idea de que, bueno, que la carne, justamente es lo que cuenta. El tipo habla mucho, digamos, del esfuerzo físico de los trabajadores. Y eso como que muy, me parece a mí que si uno ve la letra de ese tema, por ejemplo, ve que se habla mucho, por ejemplo, del trabajador de cuello blanco versus el trabajador, digamos, de cuello azul, ¿no? El trabajador, digamos, que trabaja, sí, justamente con el cuerpo, y el trabajador de oficina. Como que hay mucho, digamos, de comparación y, bueno, de hablar efectivamente de cuáles son las diferencias y demás. Y después, por ejemplo, entre otro tema que escuchamos, estuvimos escuchando, un segundito que lo tengo por acá. Se me olvidó el nombre. Night Watch. no es ese. I'm the Night Watchman. Bueno, no hay ningún tema que se llame The Night Watchman, hablando de todo un poco, ¿no? Y no, Batman no dice I'm Batman, pero no. No tenía su propio tema. No, él no canta. Escuchamos al principio Battle Hymns, que es un tema que justamente es como una canción, es una gran canción de protesta. Este. Sí, himnos de batalla. Que justamente que habla sobre el tema de, digamos, de la lucha laboral, de la lucha de clases. Y después escuchamos también este One Man Revolution, que habla un poco de eso. De One Man Revolution, a mí la letra es esa misma. A mí la letra me hace acordar mucho a Rage Against the Machine. Por lo difuso, ¿no? Porque Rage Against the Machine en el fondo, o sea, es esta rabia contra la máquina. ¿Qué es la máquina? Bueno, no se sabe mucho, ¿no? Y One Man Revolution incluso tiene algunas líneas, por ejemplo, que es algo así como shit's ready to blow, una cosa así. I'm ready but I don't know how to go, una cosa así, ¿no? O sea, básicamente que claro, se arma la gorda, él no sabe para dónde ir, pero quiere ir. Claro, ¿no? Él quiere bardo. Exactamente, que es como el... Que le inviten a un clásico acá. Que le inviten a un clásico acá. ¿Quiere bardo? No, más o menos me parece a mí que digamos... One Man Revolution en sí habla de, bueno, de interesarse por temas políticos y de ser activo en la política. Si bien uno no sepa exactamente cuál es el proyecto ideal de la persona... Claro. Agarran los temas y luchan por ellos, básicamente. ¿Y es solo él en todo el disco o tiene invitados? Mira, él tiene... Bueno, en el disco en sí, el disco de estudio, tiene alguna instrumentación de otra gente. Pero en vivo el tipo ha tocado temas del disco y de otros también, con otra gente. Por ejemplo, ha tocado con Flea. Hablándote un poco, que le hizo de bajista. Bajista de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Con mucha otra gente. Pero justamente tiene un poco, digamos, de ventaja del acto solista de guitarra acústica, que bueno, que pela la guitarra acústica y él. Y toca, no tiene muchos problemas de producción. Así que bien, los vamos a dejar con un tema bien bajonero, pero lleno de sentimentalismo, ¿no? Until the End, un tema que habla justamente de no abandonar la lucha obrera. Y básicamente Tom Morello la diciendo... La lucha que es dura y es mucha. Que dura y es mucha. Y Tom Morello básicamente enviando el mensaje de que él va a estar al firme hasta el fin, ¿no? Él los va a acompañar hasta que se acabe todo. Take the vow, I'll never turn, I'll never bend, I'm with you now. Judges sitting counting their money in the dark. Eight towers of iron surround the desert town. On a cold December morning, seven martyrs knocked them down. Six fathers still waiting for their six sons to come home. Five mothers who know better and accept that they're gone. 4 years I've been hunted, still I breathe free. Three times I shot the sheriff and did not spare the deputy. Two prayers I'm praying until we're together. One promise I'm keeping tonight and forever. I'll never turn, I'll never bend. I'm with you now until the end. I'll never turn, I'll never bend. I'm with you now. Más que colega, camarada. Un operador que se tire a... Espacio de DJ Flojito in the house. ¿Cómo lo va, chiquilinada? ¿Todo bien? ¿Les gusta chiquilinada? Me gusta la galleta chiquilín. Prefiero gurizada. Gurizada. Vamos arriba de los pibes, yo prefiero los pibes. Claro, los pibes. Los pibes muy, muy del otro lado de la orilla. Y bueno. Chiquiline y botija. Gurices. Así, botija. Gurices. Gurices todavía más de acá. Sí, sí, pero el botija. Gurices. El botija. ¿Pero qué querés, pibe? Botija. Bruno. ¿Cómo que quiero? Si ustedes me llaman a mí para que venga a rellenarlo de los espacios que tienen para Pacoso. Falta el otro y no dicen nada. Ah, ¿qué querés, pibe? Atrevido. Bruno. ¿Qué me mirás así vos? Te voy a hacer una única pregunta. Decime. La única pregunta que importa de este espacio. A ver, dale. ¿Qué tenés contra los hippies? No tengo nada en contra de los hippies. Algo tenés. Hay una cuestión capilar... Digo, es un odio, nunca lo pensé sobre eso. Es un odio capilar, porque viste que el hippies tiene barba y mucho pelo largo y mucho bigote. Y es un odio que nace. Bueno, pero no, pero yo en ningún momento expresé odio. Vos estás empezando a quedar como un poco. Estás como tres entradas, ¿no? No. Bueno, pero tiene vellos faciales. Bien, esos bigotes al estilo chino, tipo Fu Manchu, que tiene que le caen. Sí, Diego, esos bigotes tipo chino que le caen así. Sí, ¿Desde cuándo este es un programa de humor barato? Desde que hace mucho tiempo. Nah, vale, déjense joder. Bueno, pero entonces, ¿no tenés nada contra los hippies? No tengo absolutamente nada en contra de los hippies. Entonces, simplemente... No sé por qué los odias. No, eso fuiste vos que lo dijo. ¿Por qué los amás a los hippies? ¿Por qué los amás entonces? Tampoco los amo. Entonces, no, esto, nosotros queremos acá, una posición. Acá hay medias posición. Tintas, si no les gusta, a joderse. Como diría, The Night Watchman. Bueno, pero ¿cuáles son tus medias tintas acá? Es que ni los amo ni los odio. ¿Entonces? Los acepto. ¿Los aceptás? ¿Los aceptás como son? Hasta pero que... los aceptás como son, como quien dice. Los acepto hasta que no se metan en mi casa. Por ahí, eso es una buena definición. Claro, sí, sí, sí, está todo bien, pero que no me carguen. Que no se todo bien, pero que no me valen mucho. Que no es, está todo bien, pero si uno se levantara a mi hija. Claro. No, pico, no, pico. No. Pero el hipismo es así, el hipismo. ¿Qué? Nace como una revolución juvenil, transitoria, todo muy bien, todos los postulados de hipismo son fantásticos. A ver, tirame algo, desvirtúa. Tirame algún postulado de el hipismo. El pase amor, peace and love, el verano del amor, todo lo demás que surgió con el hipismo. Según la vida en comunidad, mismo. La vida en comunidad todo por fuera del sistema. ¿De qué sistema hablas? Del sistema, no entendés. Del sistema nada. Que vos conocés, no te hagas el pelotudo. ¿De qué? ¿Pero qué sistema? ¿Sistema cuál? Rebelate. Del sistema contra capitalista las masas opresoras. Del sistema capitalista sobre el que vos estás inmerso, aunque no lo quieras. Ah, o sea que los hippies no, por ejemplo, no usan plata. Sí, no, en ese caso no. Los hippies se iban a vivir en determinados lugares de campo. Hacían básicamente lo que es necesario para subsistir, o sea, para plantar sus propios frutos y demás. Esa era la cultura en ese momento, que nace en San Francisco en los años 60. O sea, que 60 están en adelante. ¿Y esto es a lo que vos aspirás? No, yo no aspiro a eso. Eso era imposible. Ha pasado muchos años, sí. En el momento que tal vez históricamente pudo haber funcionado, no funcionó. O sea, no trascendió. Porque ahora, convengamos, por ejemplo, que el hipismo... vos dirías, por ejemplo, que la ley de la legalización de la marihuana acá es pro hippie. No. O sería avalada por los hippies. Los hippies dirían vamos arriba, o dirían el hippie no le cambia nada al hippie. El hippie ya planta su marihuana. El hippie la planta, haya ley o no haya ley. Pero yo creo que un hippie preferiría que le den el autocultivo y no que venda. Pero vos te pensás que el hippie compra la droga, no, la planta. Es la razón de ser de, o sea, un hippie, su autoabastecimiento. Y pensando más, el hippie se abastece con drogas. Claro, no solo de drogas, sino de lo demás. Pero la droga se la abastece él mismo. El hippie fuma marihuana y hace fotosíntesis. Ah, sí. No, pero tal. Es simplemente eso. No. Bueno, o sea que no los odias ni los amas y te parece que sus postulados son correctos. Pero como te dije, inmersos fueron digamos víctimas de su propio cáncer, digamos. A ver. Claro, el hippie parásito. Dentro de los hippies, en la época de los ya pasado el verano del amor, sí, están los que se suben al carro porque aparecieron los famosos que después se denominaban parásitos. Parásitos. Claro, en estas comunidades de los años de San Francisco en los años 60, en la ciudad de San Francisco había muchas casas en las cuales se vivía en comunidad hippie, parasitariamente, que eran comunidades mixtas, digamos, de hombres y mujeres, con sus clásicos atuendos que se distinguían por la forma de vestir con colores y todo lo demás, a diferencia de lo acartonado de la sociedad americana en ese momento, que era los sacos y las camisas y todo lo demás. ¿Por qué decís sopa? Le estás quitando seriedad. Perdón. ¿Qué? Yo digo opa cuando estás hablando dos horas ahí de Nightwam ahí. Y todo lo demás. De VH1. De VH1. No, nos vayamos por las ramas. O sea, mi opa original vino por el lado de la vida de hombre, del hombre y la mujer viviendo juntos. De lo que era la familia convencional en esa época en los Estados Unidos, ubiquémonos en esa época. Hubieron ribetes aquí en Sudamérica, pero fuera de tiempo. Rápidamente. En Argentina, que eran, eliminados. Habían algunos, bueno, no, pero que existieron, pero que hay algunos testimonios por ahí. Pero no quiero entrar en esa parte. En realidad, en la época, a mi entender, había mucho hippismo. O sea, acá, por ejemplo, digamos... Pero el hippie siempre estuvo cortejando ideas como, por ejemplo, el marxismo. El movimiento estudiantil. Bueno, de hecho la vida en comunidad, que tenían de comunidad y de autocooperación y todo lo demás, tiene mucho que ver. Sí. O sea, muchas similitudes. Sí, a eso apuntaban, a vivir. estaban inmersos en el sistema, pero estar viviendo. ¿Dirías que todos los hippies son comunistas, pero no todos los comunistas son hippies? Ahí está. Muy bien. Sí, sin duda. Pero bueno, y continuando, yo solamente hay que tener las cosas claras acá. Claro. Continuando con esto de los parásitos, entonces. Bueno, esto fue lo que cuando se fue deformando, cuando las drogas empiezan a tomar un rol preponderante con el tema del hipismo, uh-huh. Cuando se empieza a desvirtuar la cosa. Incluso se ven, me di cuenta de cómo esto influye también en lo que eran las manifestaciones hippies que se daban por lo general en lo que eran los mega festivales de música. Ajá. Obviamente el hipismo tiene una alta variedad de cultura musical con bandas y artistas muy ligados a esta cultura, a esta filosofía. Sí, salado. Janis Joplin, Hendrix, Mamas and the Papas, Jefferson Airplane. Sí. Estos son re hippies, diría. Ten years after. El hippie es puto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y de cómo se satirizó también un poco la figura del hippie. Es como lo que hablábamos recién. Y cómo a veces. Digamos que respondiendo a lo del hippie es puto. Sí. Es como el rock. El homosexualismo y el rock. O sea. Van de la mano. Es así. El hippismo y el homosexualismo también. Es así. Todo el mundo sabe cuando es demasiado rock. Claro. Probablemente allá. Sí, sin duda. Ahí en el medio. ¿Cómo que haya? Pero pasando a otra cuestión acá. Sí. Es lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo en respuesta, o sea, cuando el hippismo se terminó convirtiéndose en una caricatura de sí mismo. Claro, fue lo que yo decía, que se vio representado también en sus manifestaciones masivas, como fueron. Hubieron manifestaciones, la más importante, la más significativa, la que todos conocemos es Woodstock. Sí. El Festival de Gusto, que reunió 500.000 personas y que dice que marcó un hecho en los Estados Unidos en el cual la sociedad de los Estados Unidos reconoce que una gran parte de su sociedad, claro. Siempre alguien de una familia, de alguien todo más, estuvo ahí. Se venía la invasión de los peludos. Después subieron, sí. Ya habían, antes se manifestaban también en el Monterrey Pop Festival. También una gran eran grandes concentraciones de onda hippie. Y cómo se viene lo que decíamos, lo de los parásitos, y cómo se desvirtúa todo esto, cómo se ve reflejado también en un show de los Stones. Ahora no estoy recordando bien, es un autódromo cerca de Nueva York, que fue también difundido. Fue un show muy espontáneo. Denmark, que con 3 días de difusión logró congregar a 200.000 personas en un autódromo abandonado, en donde el escenario no era más grande que este estudio. Sí, que y donde hubieron los tipos encargados de la seguridad, los Hells Angels. Los Hells Satan, ahí está. Los Hells Angels. La banda de motoristas. De motoristas, que obviamente eso es para otra cosa, o sea, traficantes en realidad. De eso se trataba. Porque ahora cuando vemos a los motoqueros pidiendo acá, bueno, obviamente no son traficantes los motoqueros de aquí, del Uruguay, obviamente. Pero la razón de los motoqueros y los convoys de motos, de tantas motos, eran por traficar drogas y demás por las fronteras. Obviamente nadie los paraba a los motoqueros. Eran un gran grupo de traficantes. Muy vinculados al delito. Aclarando un poco las cosas. Claro. ¿No? ¿Y qué pasó en ese concierto? Los bueno, en ese concierto hay disturbios, hay una muerte, los Hells Angels matan a una. Incluso que está filmado en el documental Gimme Shelter de los Stones. Se puede ver prácticamente el momento de. O sea, y entonces ahí como que hay un quiebre y como que se el hippismo, el pase amor, el flower power y todo. Sí, esto es una se cosa que, y empieza a caer, a entrar en decadencia y a caer. Es una cosa que lo menciona un gran amigo de la casa, el señor, el doctor Hunter Thompson. Uh-huh. Habla justamente de eso, cómo el sueño hippie terminó convirtiéndose en una especie de pesadilla, ¿no? Ah, ahí está, claro. Cómo terminó todo reventando mal. Y una cosa que hablamos mismo en el programa acá, cuando hablamos sobre, creo que fue Músicos Corocos, hablamos sobre un músico de folk de la psicodelia de los 60s. Sí. Y una cosa que decía Jorge, cómo muchos se fueron en ese viaje de drogas y no volvieron. Mutaciones varias, pensando que había algo del otro lado. que algo les estaba cuidando y muchos terminaron quemados. También, sí, muriendo, ¿no? Obviamente. También las muertes prematuras de Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix en base a consumo de drogas, sí, sí, en esas situaciones, fomentaba mucho también la experimentación de la comunidad, de quienes idolatraban a estas personas. Y porque se decía también, que ellos estaban, morían, pero estaban en busca de un viaje de esa experimentación parte de las drogas, ¿no? Claro. Bueno, los hippies luego fueron como muchos movimientos, ya sean los punkies también, y demás, fueron absorbidos el sistema como gran virus que absorbe cambia. Las cosas que le sirven. Es más, la estética, la venta de la música, los estilos, porque no vamos a negar. Si la gente que vende calzas se hizo a la médica ahí, ¿no? Sí, sí. incluso hoy en día con el revival hippie que hay de moda. Los vendedores de ponchos nunca estuvieron mejor en esa época. La moda se nutrió del hippismo y de todo lo que fue el flower power y demás. Entonces, lo que quería, antes de pasar el tema, quería que escucharan. Parte de la satirización de este movimiento y del hippie. Vamos a escuchar, mucha gente lo debe haber visto ya, es un video de Peter Capusotto en el cual, en una sección, el rock versus la policía, nos muestra cómo la policía definía al hippie y cómo se preparaba para afrontar la amenaza hippie. Cómo la policía se entrenaba para enfrentarse al hippismo con H. El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Hola. Hoy vamos a aprender lo que es un hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie. Queda claro, ¿no? ¡Este es un hippie! No, el hippie es puto. Usa pelo largo y anteojitos redondos. El hippie es puto. Tiene el pelo largo y anteojos redondos. Esto es un hippie. Tiene el pelo largo y usa anteojos. Y hasta una vincha. En caso de encontrarlo, podemos hablarle. Hola, hippie. ¿Por qué usa pelo largo? No contesta. El hippie no contesta. Generalmente se debe a que está drogado. El hippie está drogado. Vamos a tratar de reinsertarlo en la sociedad. Hola, hippie. Te propongo un corte de pelo varonil y la búsqueda de un empleo. El hippie no responde, no quiere integrarse a la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no quiere reinsertarse? Tomando el palo con las dos manos, vamos hacia atrás y le decimos: ahora vas a ver lo que es el flower power. Bueno, esa era la parte del video que grafica mucho de lo que hemos hablado. O sea, muchas cosas de lo que hemos hablado en un simple videito de unos minutos. El hippie que no quiere reinsertarse a la sociedad, que le ofrecen un empleo y un corte de pelo varonil. Es muy buena esta digamos satirización del hippismo, es muy buena. También la satirización del sistema que quería de cómo la policía se prepara para enfrentarlo, ni idea tampoco. Entonces, y después utilizando el recurso de la violencia al final, como suele suceder. Pero bien, ese era un video que yo quería mostrar porque decía: el hippie es puto. O sea, muchas cosas de las que hablamos estaban graficadas en el video. Ahora, igual yo tengo una consulta, ¿no? Sí, decime. ¿Está todo bien con los hippies o está todo mal, no? ¿Está todo bien con el video o está todo mal? Dale. Pero, ¿trajiste música para respaldar esto? Claro que traje música. Porque acá todo entonces se respalda. En este programa no se respalda con pruebas, evidencia. No, acá se respalda con música, los dichos. Bueno, con música vamos a respaldar este tema. ¿Y con qué vamos música? Vamos a escuchar The Mamas and the Papas. Opa. Esa. Y un tema que tiene mucho que ver en la época del 69. Un tema que habla de San Francisco. ¿De California, dirías? De California, ¡hombre! Justamente donde. No va a ser California Dreaming, ¿no? No te jodas. No. No, va a ser Going to San Francisco. Que es básicamente un himno hippie. Digamos que si había un fogón hippie con una guitarra, era imposible que no se tocara. Era el equivalente en la época de los temas de la vela puerca. Sí. Digamos que, claro, este tema estaba en el momento, en el lugar y todo, ¿no? O sea, Lo tuvo todo. Este tema va para todos ustedes. ¿Dedicado a alguien? Escuchas. No. Yo, Flojito, no he dedicado nunca un tema. ¿Nunca? No, nunca he dedicado. Tal vez dedique. Vamos a ver. Vamos a entre papas. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going seguí escuchando ruido blanco. Ruido blanco. Para estamos terminando el programa y el último bloque sobre Nirvana, la banda del día. Nirvana parte 2. Nirvana parte 2. Habíamos quedado en Inútero. Habíamos quedado en el 93. Un disco considerado como más... algunos dicen experimental. En realidad, según Cobain, era más el sonido que estaban buscando. Un sonido más crudo, más cercano a sus raíces... crudas. Punk y noise. Sí. Porque Nirvana tenía eso. Tenía por un lado, por ejemplo, como escuchamos el cover de los Vaselines, un lado muy pop, con melodías muy fuertes. Y por otro lado, este lado mucho más ruidoso, más fuerte y más primitivo, si se quiere. Vos sabés que, en retrospectiva, haciendo un poco de columna, comentarista, ¿no? Creo que me gusta más el Inútero. A mí me gusta mucho más el Inútero. El Inútero es el disco que más me gusta de Nirvana. Me parece que tiene eso, tiene una mezcla que está buena entre esas dos vertientes de Nirvana. Yo creo que el Nirvana también como que cambió un poco el panorama del tipo de, ya vemos el pop rock, ¿no? No, de las canciones, de las canciones medias rockeritas que uno podría ver en MTV. Sí. Cambió mucho el panorama de cómo sería eso. Al punto que uno escucha el Nevermind hoy y como que no... Si lo escucharas hoy el Nevermind dirías, pa, no sé cuál es el estilo de la banda. Claro. Y el otro no, ahí ya como que tenés una idea mucho más general de qué es lo que diferencia Nirvana a otras bandas. Claro. ¿No? También porque se copió mucho el esquema del Nevermind, ¿no? Sí. Sí, sin lugar a dudas. La banda, aparte para este disco, trabaja con Steve Albini, que fue el mismo, por ejemplo, que hizo el Surfer Rosa de Pixies. Que también es una banda que fue mencionada como una influencia. Y que sí, el Nevermind todavía se nota, me parece muy muy crudas las influencias de la banda, ¿no? Smells Like Teen Spirit es un tema muy Pixies, con esos cambios repentinos de volumen, ritmo, intensidad. Y también el cambio típico de limpio a distorsionado con los estribillos. Ahí eso claro. Se renota, pero bueno. Inútero tiene otras variantes. Heart Shaped Box, por ejemplo, es un tema de Inútero con el que arrancamos. Que también, como hablamos un poco de la dualidad, un poco lo que también pasa un poco con lo que hablábamos recién con Tom Morello, ¿no? Que tenemos el lado de, sí, activista político, bla, bla, bla, bla, bla, y por otro lado, cosechás millones y participás del Guitar Hero. Y, claro, sí, sí. Y uno, y ambas cosas son parte de la misma persona y están bien, digo, no es ni blanco ni negro. Como Tom Morello. Como Tom Moreno, que no es blanco ni negro. Y Nútero, por ejemplo, tuvo varios problemas. Salieron en Walmart. La cadena más grande, sí, de supermercados, sí, en Estados, me acuerdo, Unidos. Que hubo una controversia por eso. Claro, porque eso también supongo como, bueno, estás hablando de También en esa época Walmart estaba medio en pañales. Walmart no, no era el monstruo espantoso que soy. No era el monstruo espantoso. Pero era un monstruo ya, era un monstruito, digamos. Sí. Este, y claro, justamente yo en cara a eso, bueno, está tanta moralina. Punky me pasas un disco por Walmart, que es como. Ella acá un disco por Tienda Inglesa, o por Devoto. Por Devoto sería más adecuado, ¿no? Este, por y las estaciones ANCAP. Claro, o sea, Tienda Inglesa, en realidad Tienda Inglesa me parece bien, y Devoto también, porque son como lo cheto, ¿no? Este, Walmart tenía un poco de eso, pero. Digamos, Tienda Inglesa sería por lo cheto, Devoto por lo. ¿Cómo es esto? Por lo baraja y disperso. Por lo vendido, o sea, por lo... Multiahorro, por lo igual, por el producto igual, por los mismos, este... Las mismas masitas abueladas de todos lados, sí. Este... y justamente, pues, una cosa que dijo la banda fue que, bueno, que en realidad que hay mucha gente del interior del país, de Estados Unidos, que no, que en pequeños pueblos no tienen, de repente, casas de discos, cosas así, y pueden comprar discos solamente a través de los supermercados. Que es verdad. Este, también por otro lado tuvieron un tema justamente si querían largarlo por Walmart. Este, la tapa. Sí, Walmart, Kmart, todos esos lugares. Este, todos esos marts. Que el problema que tenían era justamente el tema de la tapa. La tapa y el, sobre todo el fondo, ¿no? Este, Cobain tenía otro lado aparte del musical, que era como artista plástico, el tipo pintaba mucho, hacía muchos collages y hizo parte del arte del disco. Y tenía atrás, tenía un montón de como de fetos de bebés, una foto. Y bueno, tenían que sacar una versión limpia de eso. Rape Me, el tema Rape Me, no podía ser Rape Me. Y creo que fue cambiado a alguna cosa tipo Wave Me, una cosa así. Este, gran entonces, cambio ese. Claro, hubo, ya te digo, varias cosas. Después, este, con respecto a la música, hubo un par de temas como Heart Shaped Box, este, Your Apologies, que fueron terminando trabajando con otro productor, este, Litt, Scott Litt, que un tipo, por ejemplo, que trabajó en R.E.M. O sea, vemos también los tipos dentro de qué ambiente se manejaban. Para la gira de In Utero, una cosa que Cobain había dicho era que era un... O sea, Nirvana suponía que tenía que ser una banda de cuatro personas. Y ahí es donde entra Pat Smear, ex guitarrista de Germs, banda importante de las... bandas poco conocidas del punk, del hardcore punk, este, se une a Nirvana para la gira. Y bueno, y después viene, este, después de In Utero, el Unplugged de Nueva York, que es donde Nirvana se saca un poco todo, toda la distorsión, saca un poco todo el envase que tiene y queda con un formato acústico, con muchos covers. Y con una, o sea, digamos como, el hombre que vendió el mundo, The Man Who Sold the World, David Bowie toca en ese tema, este, tocan temas de Lead Belly, de Meat Puppets, incluyen cosas como acordeones o chelos en la música, y este, y es un poco como que el Nirvana, digamos, destripado, no, es como que los huesos de la banda se ven. Eso, bueno, es muy interesante. Bueno, eso también catapultó mucho el MTV Unplugged en general. Sí, yo, para mí es el mejor. Pensá que hasta Shakira pasó por ahí. Sí, hasta Ricky Martin tuvo un MTV Unplugged. ¿En serio? Sí. Y es lo mejor que ha hecho en su vida. ¿Ricky Martin tuvo un Unplugged? Tuvo un Unplugged, sí. No me imagino tipo un Living la Vida Loca, Unplugged. No, escúchame una cosa. Para mí los mejores Unplugged son Alice in Chains, Eric Clapton, Nirvana, para mí es el mejor, y Charlie García. Esos son los cuatro mejores Unplugged que ha hecho MTV. Te faltó Pearl Jam. Sí, Pearl Jam es bueno, pero no es nada maravilloso. Pero es bueno. Es bueno, pero no es nada maravilloso. Qué latigueja, me gustó. Este, pero bueno. Y me encajás Shakira y Ricky Martin, que está bueno que lo hagan, es interesante. El disco de Unplugged de Ricky Martin es interesante. O sea, porque... que lo haga Shakira es interesante, Pearl Jam no, es bueno nomás. Tomá, pero mira qué retruco. Perdona que entre en esta tortura de meta, pero dale, no, hippie. No, en esta, yo te banco mucho. No, pero Pearl Jam es interesante por sí, es bueno por sí, y el Unplugged está muy bueno. No es de los mejores para mí. Ah, no, pero el de Ricky Martin. De Shakira no es maravilloso ni es bueno, pero es interesante. A mí me gusta. Es como quien dice, no es linda, pero es buena gente. Pertenece. Es lo mismo. Claro, es lo mismo. Santi. Yo no, para meterlo, no es un disco que yo me compraría ni lo escucho, pero es interesante. Está bueno que se haga, es interesante. Evidentemente vos no perteneciste a una raza antigua. No lo hice. Raza antigua reptiliana, ¿no? Pero bueno, en realidad con todo esto, digamos, del MTV Unplugged y de Walmart y todo eso, ya vemos que la banda ya estaba en el mainstream, pero era el mainstream. Era el mainstream. Era así, hasta John Bon Jovi se sacaba fotos con leñadoras y pantalones llenos rotos y decía: es verdad, hay fotógrafo. Es verdad que John Bon Jovi una vez tuvo una pinta, o sea, grunge. Se empezó a popularizar eso. Es cierto que Bon Jovi fue grunge una vuelta. Como con el hipismo se convirtió en moda. Cuando se convirtió en moda, pasó eso que, como le pasa a muchas cosas, empiezan a quedar como un poco vacías de contenido. O sea, el contenido era Bon Jovi. Estaba bastante mal. El Unplugged en realidad sale en el 94. En el 94, es cuando Cobain muere, se mata. En realidad tuvo un pequeño incidente en Roma, donde parece que hubo una especie de intento de suicidio, después de una aparición, creo que en un canal de televisión, un concierto, no me acuerdo bien. Ya ahí la banda está bastante, bastante fracturada, porque Cobain entra en una especie de paranoia, una espiral de paranoia en donde le exige, bueno, está, que acá el que hace las canciones soy yo, el principal soy yo, quiero un 70%, 80% de las ventas y el resto para mis compañeros. Y se había puesto como... Se enfermó de poder. Y se enfermó de poder también porque venía aparejado con una otra enfermedad, que era la adicción a la heroína, que el tipo venía cargando desde hace unos años y que, según él, era porque tenía dolores crónicos en el estómago, que sí, que es verdad. Y sí es cierto que le recetaron un opiáceo para tratar con eso. Y él lo que decía, que en realidad lo único que le funcionaba a la heroína era lo único que le sacaba los dolores. Sí, está todo bien, pero es bueno, raro, está... Es raro. No, está bien, sí, probablemente sea verdad, pero igual era un adicto de heroína. De hecho, hubo una reunión de ese tipo de queremos ayudarte, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo estuvo? Salió para el orto. O sea, estaba Carnie Love, la mujer de Kurt Cobain, estaba The Grohl, estaba Michael Stipe de R.E.M. Todos haciendo heroína. La gente de Geffen Records. Y hablar, no sé qué. O sea, realmente uno ve los testimonios de la gente que estaba a su alrededor y realmente nadie sabía muy bien qué hacer. O sea, lo enfrentaron como pudieron. El tema es que la diferencia, me parece, es que cuando vos valés millones de dólares, pues eso es medio que se te canta el orto. Y eso fue lo que Cobain hizo, básicamente. Se metió en una clínica, se escapó, estuvo 72 horas dando vueltas por Seattle, hablando con gente, yendo para acá, yendo para allá. Algunos lo vieron, como que nadie le daba mucha bola. No trató con gente muy cercana y... Cablam. Sí, 72 horas después, un electricista que iba a hacer un trabajo sobre la casa, ya lo habían avisado, que si lo veían al tipo en la vuelta, que avisaran. Lo encontró el cadáver en el... ¿Cómo se llama esto? En el invernadero de la casa. Como una nota suicida. Y bueno, parece que tomó una cerveza, escuchó algo de música y se pegó un tiro. Más sobre la muerte de Kurt Cobain en el programa de Ruido Blanco, en el que justamente hablamos de The Last Days. Pero bueno, que ya analizamos toda la conspiración. Sí. Lo que pasa es que la conspiración surge a raíz de un investigador llamado Tom Grant, que Carnie Love contrató para investigar, y que el tipo dice que no, en realidad el tipo no, que para él lo mataron. Hay todo, si un tipo apareció diciendo sí, que a mí me contrataron para matarlo, pero no lo hice, y apareció muerto unos días después, pero el tipo ya tenía... Era un tipo que podía aparecer muerto cualquier día, entonces es una cosa bastante complicada. Hay abundante fuentes para buscar sobre la vida de Cobain y Nirvana. Heavier Than Heaven es una biografía bastante interesante porque habla un poco de lo que está detrás de la leyenda. Detrás del mito de Cobain, está bueno. Hay un documental muy interesante que es para ver la otra cara, Cobain hablando sobre Cobain, que es Apagorazón, que es un documental muy interesante, que son horas y horas de entrevistas que es Cobain hablando, y imágenes de la ciudad donde nacieron, lugar donde estuvieron, pero que es básicamente eso, es Cobain hablando e imágenes nada más. Y bueno, después están los diarios de Cobain, que es una cosa que yo no lo leí porque ya me pareció un poco demasiado. Ya me sentía que estaba revolviendo los papeles de muerto y ya no me gustó. Pero esas tres cosas son interesantes si uno busca material sobre la banda. Y bueno, los discos siempre son, que es la razón por la que estamos acá y lo que importa. Totalmente. Y bueno, cosas aparte, ya. Vamos a irnos con el último tema, que es del Unplugged. No. Sí. Las preguntas de rigor. ¿Este es un hippie? No, el hippie es puto. Usa pelo largo y anteojitos redondos. Bueno, no para los igual antes quiero, o sea, un saludo para Eva. Un comunicado, que, sí. Sí, hoy dejó de fumar. Sí. Vamos arriba. Aguante. Otros no tienen esa fuerza. Y si el programa sirve, que nos siga escuchando, nosotros vamos a estar ahí. Está de más, yo fumo, no pienso dejar de fumar por ahora, pero reconozco que es una cosa bastante complicada. Piensa morir. Yo no pienso, no está en planes morir, pero. Pero está. Paréntesis aparte, preguntas de rigor. Preguntas de rigor, sí, efectivamente. Yo soy un hippie. Está bien. Ya tengo mis años arriba. Ah, sos esos hippies viejos. Sí, soy un hippie viejo. Ya estoy cómodo con mis bandas hippies de mi época, como de Mamas and the Papas, por ejemplo. Mm-hmm. Pero, este aquí que tengo, digamos, un sobrino interesado en Nirvana. Sí. Y me recomiendo la banda. Sí. Me pasó toda la discografía y yo estoy pensando ahora qué tema poner en mi casetera. Sí, porque sos casetera, es cierto, sí, sí, hippie viejo. ¿Qué tema? ¿Qué me recomiendas? Viniendo desde mis raíces hippies. Y no violenta, no quiero nada de esos ruidos medio raroides. Claro, no. Sí, no, yo te diría que sí, que vayas por el Unplugged, es el seguro. Es como decíamos al principio, las dos puertas de entrada para esta banda son el Nevermind o el Unplugged. ¿Y algún tema particularmente tranquilo, lleno de paz y de amor? Lleno de paz y de amor. Plateau. Plateau es un tema que en realidad es de los Meat Puppets, y lo tocan con los Meat Puppets. Creo que es un disco del Meat Puppets 2. Es el disco que tenía Plateau. Y es un tema tranquilo. Y que si sos esos hippies que curten tipo Willie Nelson, onda country, fumeta, te va a venir bien. Ahora yo no soy más un hippie. ¿Qué sos? Ahora. ¿Sos The Night Watchman? No. Night Watchman. Ahora, soy un fan de Sonic Youth. Sí. Me gusta el noise. Sí. Y además, me gusta lo eléctrico. Chicos, sí. Eléctricos es una de las bandas que me gusta. El primer bajo que yo toqué en mi vida tenía un pegotín de los Chicos Eléctricos. Me gustan esas dos bandas. Y quiero que me dirijas a un tema de Nirvana que colme mis expectativas de un sonido novedoso, transgresor, agresivo y eléctrico. No, tipo novedoso ahora, difícil porque los discos son de los 90. No me tomes el pelo. un disco, estamos hablando, un disco. ¿Qué onda te va más? ¿La onda popera o la onda ruidosa y rápida y...? ¿Qué te parece? Con energía. Con la pregunta que te hice, ¿qué te parece? No, te pregunto, el noise pop es Sonic Youth lo ha curtido no. Ampliamente. Silencio. Entonces te diría que te escuches el Inútero, sí, definitivamente el Inútero. El Bleach tiene esas cualidades de ser un disco menos popero, más fuerte, pero el Inútero tiene ese elemento de jugar con el ruido y los acoples y la instrumentación. Muy bien. Finalmente voy a crear un video. ¿Un video? Hard-shaped box. Así nomás. El mejor video de Nirvana, por lejos. Muy bien. Hecho por el amigo... no me sale el nombre. David Geffen. No, David Geffen no. pelo blanco... David Lynch. No, David Lynch no. No me sale el nombre. Andy Warhol. No, el de Smoke and Cigarettes. Danny Trejo. No. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, no, ¿sí? Sí, sí, Jim Jarmusch. Para, ya te lo confirmo esto. Créeme que es Jim Jarmusch. No es Danny Trejo, es Jim Jarmusch. No, si Danny Trejo no es, eso estamos todos de acuerdo. No sé qué vas a preguntar en realidad, pregúntame. Te iba a preguntar que me recomendás un video donde pudiera ver a los integrantes de la banda para conocer sus caras. Está, sí, perfecto, te lo respondí perfectamente. Te lo respondí perfectamente. Tiene, ¿cómo se llama esto? Acercamientos, podés ver primeros planos de la cara de cada uno de los integrantes de la banda. Así que. Parece, en esa época estaba Chris Novoselic en la banda. Sí, Chris Novoselic estuvo todo el tiempo en la banda. Y de hecho, bueno, ahora que estabas preguntando si estaba vivo, ¿el qué? Ahora parece que están. Dave Grohl y Chris Novoselic se juntaron de vuelta a hacer un poco de trabajo, parece, sobre unos acordes que se había pasado Cobain. Uh-huh. Es un secreto así que se habla por ahí, por andando por debajo de la mesa circulando ese rumor. Bueno, ¿cumpliste con las preguntas de rigor? No tan rápido. Opa. Yo hoy quiero hacer una pregunta. Opa. Mirá quién se enfermó de poder. Así como Kurt Cobain. ¿Cuánto querés? ¿80% de la ganancia de Río Blanco? Sí, estoy enfermo de poder. A ver. Yo no soy hippie. Obviamente, que no, porque los odias. Como quieras. La gilada, viste, dice cualquiera. Yo no soy hippie. No soy guachiturro. Pero soy fanático de Iorio. Y no me interesa la música foránea. Porque me gustan las cosas autóctonas. ¿Cómo? Que reivindican. ¡Andá a escuchar a nuestro amigo! Pero escúchame, escúchame. Pero sí, a mí me gusta mucho. Escuchá, acá las preguntas las hago yo. Dale. Ah, está, sos vos el que tiene que responder, ¿todo bien? Sí, señor, ¿cómo no? Escúchame. Pero me gustan mucho las teorías conspirativas. Sí. Sobre la muerte de Cobain. Sí. ¿Cuál teoría conspirativa compro? ¿Querés una teoría conspirativa? La teoría conspirativa es la siguiente. Courtney Love y los malos de las discográficas contrataron a una persona para que matara a Kurt Cobain. Porque Kurt Cobain estaba molestando mucho con todas sus cuestiones de políticas y hablar en contra del sistema y anda más. Todo esto surge a raíz de, bueno, el investigador que contrató con el Love, que dice que en realidad las pruebas no están bien, que la policía, ¿cierto?, llegó muy tarde, que hubo un mal trabajo de la evidencia en el lugar, que la carta de suicidio de Cobain no era muy coherente. Y que... Adiós, mundo cruel. Adiós. Por suerte lo dejo con las discográficas, que son lo mejor que hay. Saludos. Saludos a mi mujer, que la amo. Que en realidad se va a hacer una llamada un tiempo antes de Courtney Love a la policía diciendo que Cobain se quería matar. Cuando la policía llegó, en realidad Cobain salió y dijo que no, él se estaba escondiendo de la mujer, en realidad que no se quería matar. Y en las declaraciones de un tipo que salió a decir que él le habían ofrecido plata por matar a Cobain, pero que se había negado. Y que parece que el loco, una semana después de las declaraciones, fue atropellado por un tren. Se lo llevó al puesto un tren. ¿Qué coincidencia? Esa me gustó. Si quieren, hay busquen el asesinato de Cobain, una cosa así en Google, y hay una página extensa con material y documentación. Y todas esas cosas que les gustan. Y una cosa más que iba a decir. Anton Corbijn. No. Jim Jarmusch. No Jim Jarmusch. Anton Corbijn fue el que hizo Hardship Box. Que fue el mismo que hizo varios videos de Depeche Mode muy buenos. Como el Jesús personal. Sí, y creo que también fue el que hizo. ¿Cómo se llama esto? Walking in My Shoes, creo que hizo también. Muy bueno. Pero bueno, Joaquín, habiendo cumplido las preguntas de Igor. Para, yo digo si cumplió o no. No. Porque hice yo la última. No. Cuando vos haces la pregunta, vos le decís si cumple. Cuando yo hago la pregunta. Está bien. En este caso está bien. Cumplió. ¿Está bien? Bueno, ¿puedes cambiar el tema entonces, por favor? Para vos. Enfermo en poder. Bueno, así terminamos el programa de la fecha. Entonces, luego de toda esta apocalipsis de hippies y excesos de poder por parte de nuestro DJ residente, bueno, los dejamos. Yo personalmente los voy a dejar con un temún que en realidad es un cover de Lead Belly, el tema con el que cierra el Unplugged, que es Where Did You Sleep Last Night. Temón. Que es un temún y que tiene, que es una interpretación muy interesante. A grito pelado. Sí, me gusta mucho el final. El final, joven, que grita con toda la fuerza que puede. Y es muy bueno la filmación, porque uno ve como el tipo termina de gritar, toma aire, abre los ojos. Evidentemente está totalmente perdido lo que estaba haciendo. La demencia. Estaba dando todo lo que podía. Y termina el tema y es como que... Oh, está, qué suerte que lo terminó. El grito fue perfecto y estuvo bien clavado ahí. Bueno, y tal vez sería de rigor enviarle un saludo a la escucha en vivo que tuvimos hoy, ¿no? Sí, a todos los que estuvieron ahí. A todos los que estuvieron ahí. Bueno. Cállese la boca. Y a la comunidad hippie que tenemos acá. Sí, y a nuestra muchacha ahí que está del otro lado del vidrio, que vino a visitarnos. Le mandamos un saludo a Fernanda. Sabrina que mandó un mensaje. Un saludo. Bien ahí. Oh, se escuchó una voz. Sabrina que mandó un mensaje ahí, felicitando por el programa. Anela, que estuvo ahí también mandando unos mensajes. Y a Eva que aguante. Y a Eva que aguante, vos, que aguante, que se dejó de fumar, que aguante, que vamos arriba. Que nosotros somos un grupo de apoyo de los miércoles. Que no sea como Joaquín. Que no te conviertas en un Joaquín. Qué horrible. Pero vos. Bueno, entonces, Where Did You Sleep Tonight? Sí, Where Did You Sleep Tonight? Nos vemos el miércoles que viene. Chau, gurises.